un domingo de carnaval, que estamos con los trajes de carnaval nuevos, aparecemos en la plaza y de fondo a la iglesia, y en ella estamos Miguel del Amo Sacristán, José Martín Méndez, Eleuterio Palmero, Andrés Martín, Manuel Alonso Francisco y Jesús Villoldo Montero. Esta, pues sí, tendríamos en aquellos tiempos pues 20 años o 21. Tendríamos 20 años o 21, tendría yo, fíjate, o sea que tiene ya. Porque Pepe murió, Pepe era más pequeño que nosotros, Miguel es el mayor, que tiene un año más que yo, y Lute también es mayor, que tiene 2 años más o 3 que yo. 59 o 60, más o menos. Estrenamos traje porque les hacía unas fiestas en Peñaranda en carnavales fuera de serie. Había buenos conciertos en el casino, había baile domingo, lunes y martes de carnaval, y lo pasamos en aquella época los jóvenes pues muy bien. Era fiesta de por la mañana hasta. Se celebraban los carnavales y había muy buenas. Traían al casino buenas orquestas. Había concierto en el casino, de a mediodía, en fin. Me habían hecho un traje de Príncipe de Gales, que era, veis que era precioso el traje aquel. El Príncipe de Gales, precioso, me lo ha hecho el sastre cuando yo empezaba a alternar por ahí. Y entonces por eso veo que son carnavales que celebraban mucho en Peñaranda, que había unas fiestas muy buenas y nos pasábamos muy bien. Y entonces, claro, mira, fíjate que está Manolín con gabardina y Lute con gabardina, porque entonces era pues en el mes de febrero, más o menos, ya más bien metidos en marzo, porque los demás estábamos en traje. Y ellos están con las gabardinas porque era esa época del año, ¿me entiendes? Por eso ya te relaciono que eran en carnavales. A Lutero le cortó la pierna un trozo de metralla que apareció. Él venía paseando por la serradora, que fue la serradora donde está ahora el Cita, y apareció por la calle esa un trozo de metralla y le dejó la pierna pegada a la pared, le cortó la pierna. En el polvorín, que yo cuando el polvorín tenía 12 años, digo 12 años, tenía 2 años, cuando el polvorín. Y cuando el polvorín, yo había muerto mi madre y vivía en la calle Elisa Muñoz, el 28, y nos sacó una tía que estaba con nosotros, a mi hermana y a mí, y nos llevó en casa de mi abuelo a calle Bodegones. Y llegar a la calle Bodegones y explotar el polvorín, que si nos dejan, que estamos allí, habíamos muerto porque se calcinó la casa entera, todas las herramientas que había, que era la cochera de mi padre, que todavía tenía mi padre camión, y se quemó todo. En la calle Elisa Muñoz, tendría 4 o 5 años, Lute. Yo tenía cuando el polvorín, que fue en el año 39, yo tenía 2 años y medio. Pues yo nací en febrero y el polvorín fue en julio, el día 9 de julio del año 39. Carnavales de Peñaranda eran fuera de serie.